Ok, no querés demandarlo. No querés negociar. Amanda, decime entonces, por favor, ¿qué querés hacer? Ay, Inés. La verdad que si por mí fuera, lo desaparecería. ¿Ves? Eso es justamente lo que no podés hacer. Amanda, aunque la plata que te trajiste de Miami te correspondía, cometiste un delito. Cuando te la llevaste sin consultarle, cometiste un delito, mujer. Pensalo. Si él está dispuesto a negociar, podríamos. Inés, por favor, yo no sé cómo le puedes creer. Sergio no es de fiar. Cuando yo hablé con él, parecía bastante convencido. Ay, por favor. Mira, además lo denunciaste con la trabajadora social y aunque eso no es del todo contundente, podríamos amarrarlo. O también podemos hablar con esta muchacha Teresa, la empleada. Si conseguimos que ella nos dé un testimonio. No sé, Inés. Bueno, pensalo. Y cuando tomes una decisión, me llamas. Bueno, está bien. Mira, mientras yo voy a tratar de conseguir el parte médico y hablar con esta muchacha, con Teresa, ¿sí? Está bien. Gracias, Inés. Solo estoy haciendo mi trabajo. Si consigo las entradas, vamos al estadio. ¿En serio? ¡Qué tuanis! Claro, además, si la liga sigue jugando este año como ha venido jugando, por supuesto que llega a la final. ¿Eh? Si ese carajo López es buenísimo. ¿Eh? Mira, Andrés, esa no es... Natalie. Sí. ¡Nati! Está con Daniel. Sí. ¡Nati! ¿Papá? Mi amor, ¿cómo te fue en el centro de matemáticas? Bien. Yo era buenísimo para las matemáticas. ¿Y a usted, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, don Miguel. ¿Ya almorzaron? Andrés y yo nos comimos unas hamburguesas deliciosas. Vean, yo ya me tengo que ir, pero ¿por qué no se van a comprar unos helados donde doña Olga? Con estos 1,000 pesos, yo creo que alcanza para los tres. ¿Verdad, Nati? Sí. Bueno, hasta luego, hijos. Nos vemos más tarde. Ahí me la cuidas, Daniel. ¿Y a este qué bicho lo picó? Ay, no sé, Andrés. A mí me parece bien que mami vaya a esas reuniones. Claro, y que la convenzan de que eche a papi. A lo mejor eso no estaría mal. Nati, vos no sabes lo que decís. Te parece que las cosas están mal, pero un divorcio es algo horrible. A vos no te fue tan mal. Ahora no, claro, pero al principio es otra cosa. Pleitos, mudanzas, llantos. Además de que vamos a vivir. No has pensado en eso, ¿verdad? Andrés, Natalie. Hola, ma. Hola. Ay, muchachos, ¿dónde se habían metido? Hace horas que los estoy esperando. Fui a comer con papi. ¿Con su papá? Sí, pasó a buscarme al cole. La pasamos chivísimo. ¿Y vos, Natalie, ya comiste? Sí, un helado. ¿Un helado? Uh-huh. Bueno, ahí te dejo la comida, te la calentás. Y yo ya me tengo que ir a recoger las cerámicas que encargué ayer. Ay, mamá, ¿usted de verdad cree que sirve de algo lo de las cerámicas? Y aunque venda 200, va a poder mantenernos. Doctor Wall, ¿habla español? ¡Ay, qué bien! ¿Cómo le va? Le habla la licenciada Inés Macaya desde Costa Rica. Sí. Mire, usted el año pasado atendió una clienta mía, Amanda Palacios. Sí, la recuerda. Ajá, un caso de agresión doméstica, sí. Mire, doctor, necesitaría que me enviara los documentos. Ajá, el parte forense también, sí, por supuesto. Envíemelo a mi correo. Muchísimas gracias, doctor. Ajá. ¡Buenas! ¡Papi! ¿Qué hubo, Andrés? ¡Natalie! ¿Cómo le va? ¿Y su mamá? Se fue a recoger unas cerámicas. ¡Andrés! No, a ti, tranquila, si todo está bien. ¿Y Daniel? En su casa, supongo. Bueno, tenía un ensayo con el grupo. ¿Y vos no vas a ir? ¡Puedo! Siempre que no vuelvas muy tarde. ¿Estás seguro? Sí, sí, váyase. Váyase antes de que me arrepienta. Gracias, pa. ¿Aló? Amanda, no sabes. Inés, ¿qué pasó? Mira, todo va muy bien. Ya tengo una pista que me va a llevar a localizar a esta muchacha, la empleada Teresa. Y ¿qué? También hablé con el doctor Wall. ¿De veras? Tiene los archivos de la entrevista que te hizo el examen forense y la denuncia de agresión que le hiciste a la trabajadora social. Mañana me los envía por fax. Ay, mujer. Más rápido nos movamos es mejor. ¡Amanda! Está bien, Inés. Está bien. Llama a Sergio. Dile que venga. Si no, nunca me lo voy a sacar de encima.